Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es lunes 21 de marzo de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que informó que durante el año 2015 realizó más de 1.300 eventos y tuvo una asistencia de más de 1 millón de personas. Patricia Robalino nos trae una nota acerca de la obra Los Sueños del Sapo, que presenta el taller de teatro Ojo de Agua. Osvaldo Mantilla presenta este día una nota sobre los ganadores del Encuentro Internacional de Poesía Paralelo Cero, que se efectuó en varios puntos del país. Nuestro compañero Julio Bando nos compartirá este día una nota especial sobre el arte urbano del graffiti. El periodista Francisco Torres nos presenta además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El taller Teatro Ojo de Agua está presentando la obra Los Sueños del Sapo en el Centro Histórico de Quito. La Casa de la Cultura efectuó su rendición de cuentas. Ganadores de los premios de poesía Paralelo Cero. Graffiti, lienzos urbanos que se plasman en las calles. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento escucharemos una nota sobre la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura, que se efectuó el viernes pasado con la presencia de artistas, gestores culturales y medios de comunicación. La rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevó a cabo el viernes pasado en el Aula Benjamín Carrión de la institución, con la presencia de artistas, gestores culturales, funcionarios y medios de comunicación. Este evento fue la oportunidad para una reflexión crítica sobre la gestión cultural y el valor simbólico del arte planteado por el presidente de la CCE, el escritor Raúl Pérez Torres, quien además señaló la importancia de la autonomía como elemento de la libertad de crear. Que la autonomía no solo es la posibilidad de autogobernarse, sino la capacidad moral, ética, que tiene el ser humano para hacerlo. Porque la autonomía favorece el juicio crítico. Escuchar bien, la autonomía favorece nuestro juicio crítico y la obediencia anula nuestro juicio crítico, solo obedecemos. La autonomía, como la cultura, nos afina la calidad humana, el pensamiento, el raciocinio, la reflexión. La autonomía nos humaniza, nos permite el pleno ejercicio de nuestra inteligencia. En el evento también se dio cuenta de la gestión de la casa durante el año 2015, en el cual se realizaron más de 1.300 eventos con una asistencia de más de 1 millón de personas. Según el presidente de la Casa de la Cultura, esto implicó la realización de 4 eventos diarios con un promedio de 3.000 visitantes por día. Durante la rendición de cuentas se mencionó que en la CCE hubo espacio para un sinnúmero de expresiones culturales, entre ellas el teatro, el cine, la danza, la escultura, la pintura y las expresiones populares. Se destacó además que pese a contar con un presupuesto limitado, se logró restaurar pinturas antiguas de la colección de los museos, instrumentos musicales del siglo XVI, la creación de un museo etnográfico y la digitalización de películas y libros que están disponibles para usuarios de todo el planeta a través de Internet. María Luisa González, reconocida bailarina y maestra de la danza, destacó la importancia de difundir la gestión de la casa y el valor creativo que tiene el arte. Sí, bueno, es importante visibilizar lo que la casa hace y eso nos da una medida de cómo se está trabajando. Es importante la cantidad, no solamente de eventos y de espectadores, sino esa dinámica interna, porque yo sí creo que a veces las estadísticas son muy frías, ¿no? Pero Raúl Pérez Torres, de escritor sensible, un ser humano extraordinario, lo hace desde aquello, ¿no? O sea, recoger ante todo ese contexto del patrimonio que significa una casa para toda la sociedad, ¿no? Durante la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura, actuó el taller de teatro Simbiótica, que presentó una canción en lenguaje de señas, pues cuenta con artistas con discapacidad. También estuvo presente el coro Voz Nova, dirigido por Carlos Velasco, que interpretó melodías de música nacional para todos los asistentes. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Escuchemos ahora un trabajo de Patricia Robalino sobre la obra Los sueños del sapo, que presenta el taller de teatro Ojo de Agua. Una tarde, un sapo dijo: esta noche voy a soñar que soy árbol. Y dando saltos, llegó a la puerta de su cueva. Era feliz, iba a ser árbol esa noche. Todavía andaba el sol girando en la rueda del molino. Estuvo un largo rato mirando al cielo. Después, bajó a la cueva, cerró los ojos y se quedó dormido. Esa noche, el sapo soñó que era árbol. A la mañana siguiente contó su sueño. Más de 100 sapos lo escuchaban, y no les cuento más, para que puedan asistir a ver esta obra organizada por la Escuela de Teatro para Niños y Niños Ojo de Agua, que está presentándose en el local del teatro en la García Moreno, N778 en Manabí, hasta el 17 de julio. Roberto Sánchez, director de este colectivo, nos da pormenores de lo que es esta obra. Abierto en el Teatro Ojo de Agua, en la Escuela de Teatro Ojo de Agua. La escuela es una escuela de trabajo profesional que forma actores, actrices y gente que está interesada en trabajar en el área de la actuación y del teatro, de las artes escénicas. Pero en este caso hablamos de un taller para niños y niñas. Es un taller permanente. La idea es que los niños puedan compartir espacios de formación a nivel actoral, artístico, creativo. Es para niños desde los 6 años en adelante. Y como les digo, es un espacio permanente, es decir, está en permanente funcionamiento. Bueno, el juego es como la técnica básica, ¿no? Es decir, a los niños hay diversas técnicas de juego que les permiten empezar a entender el hecho de colaborar, a entender el hecho de entender sus cuerpos, respetar sus cuerpos y respetar a los demás, a aceptar a los demás, aceptar las iniciativas, las formas que los demás, que los otros tienen, a colaborar, a trabajar en equipo. Son cosas que generalmente en las escuelas y en los colegios durante las clases es difícil que se puedan abordar desde lo sensible, además desde lo creativo, que no hay ni el espacio ni el tiempo. Entonces son cuestiones muy, muy necesarias que finalmente inducen o inciden, mejor dicho, en las capacidades de los niños para sus mejorar sus relaciones sociales, para combatir el bullying finalmente también, para mejorar su nivel de expresivo, para mejorar su nivel de relación, para superar su timidez, para poder expresarse de manera potente en el mundo y ser sobre todo creativo, ¿no? Entender la facultad de crear. El objetivo final del taller es siempre vamos a terminar etapas con taller, con montajes, con pequeños montajes de teatro para que los niños participen. Entonces es una experiencia que tiene como muchas aristas, ¿no? Esta historia del sapo de Javier Villafañe nos permite también soñar, imaginar. Pero lo bueno que tiene imaginar o soñar es que podemos ir donde querramos. ¿A dónde te gustaría ir si pudieras? Para Noticiero Identidad, Patricia Robalet. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Quito, el reestreno de las obras Las Vendas y Paso de Manos, interpretadas por el proyecto Danzas Heredadas, se presentará el 23 de marzo próximo a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Las Vendas se estrenó por primera vez en 1984. Será dirigida por el coreógrafo ecuatoriano Clever Viera, quien adaptó esta pieza del cuento Las Vendas del escritor Raúl Pérez Torres. Mientras que Paso de Mano es una creación colectiva, estrenada el año pasado y constituye la recreación de una vivencia actual de tres bailarines, cuyos cuerpos de diferente edad y experiencia parecen fusionarse en el escenario. En Puerto Viejo, el taller de oratoria denominado El Arte de Hablar en Público se llevará a cabo los días sábados en la Casa de la Cultura. El curso es dictado por la especialista cubana en medios masivos de comunicación, Loida Monroy. Se enseñan las últimas técnicas en la práctica de oratoria y la comunicación social a nivel mundial. También se imparten técnicas y destrezas para eliminar el miedo escénico, vicios de dicción y otras limitantes. El taller se desarrollará hasta el 2 de abril próximo. En Riobamba, el segundo Salón Nacional de Dibujo, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Chumborazo, recibirá obras hasta el 31 de marzo próximo en la mencionada institución. Pueden participar artistas ecuatorianos y extranjeros. El tema del concurso es libre, así como los materiales y aplicación de técnicas. Los trabajos deben ser originales y no haber sido galardonados o presentados en otros concursos o exposiciones y deberán ser de ejecución reciente, a partir del año 2015. El ganador del premio recibirá $3,000 y un diploma. En Cuenca, dos obras danzarias en homenaje a la mujer, interpretadas por la Compañía de Danza Contemporánea de la Universidad de Cuenca, se presentarán mañana desde las 10 horas en la mencionada institución educativa. Se trata de las piezas Manchadas, en la que se aborda la historia de tres mujeres en diferentes caminos de la vida, donde la trayectoria de cada una las relaciona en medio del sufrimiento, la locura y la dependencia. E Impulso Vital, con la coreografía de la francesa Frédéric Rose y la asesoría teatral del cuencano Carlos Gallegos. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, qué ministerio usted querría, él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoa. Radio CCE, 940 AM, con usted. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Ahora escucharemos una nota de Osvaldo Mantilla. Él nos cuenta quiénes fueron los ganadores del Encuentro Internacional de Poesía Paralelo Cero. El Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura fue el escenario para la premiación de los escritores Hugo Rivella de Argentina y Miguel Ángel Rengifo del Ecuador, ganadores de los concursos de poesía Paralelo Cero 2016. El argentino Hugo Rivella fue el ganador del concurso internacional con el libro Las Yeguas y las Rosas, poemario de alta y sostenida calidad lírica, un libro musical lleno de imágenes y alusiones a la historia y la literatura de varios periodos. Para conocer sobre su obra, conversamos con el autor. El jurado determinó la obra ganadora y como son tantos otros compañeros que participamos y que llegamos a la final, me parece que todos los libros tienen la condición esa de poder ganar. Y por otro lado también es muy prestigioso este Paralelo Cero, este encuentro, este certamen, porque tiene mucho prestigio por la seriedad, por el modo con que se elige. Entonces ganar este premio, que es quizás uno de los más importantes en los últimos tiempos en América Latina. Bien, ¿cuál es el contenido de esta obra? En realidad es una reflexión casi de libertad, ¿no? Frente, digamos, en este caso, en una metáfora y en un símil de las yeguas de esta América Latina, frente a los caballos, digamos, hombres y mujeres, y se llama las yeguas y las rosas, y está cruzado de toda una reflexión de libertad latinoamericana. La verdad que si hay algo maravilloso, esta vez la posibilidad de poder conocernos a través de los encuentros, otra vez mismo del Facebook, ¿no? Que permite en alguna medida acercamiento a lugares donde antes era imposible llegar. Entonces me ha tocado leer muchos libros de poetas que yo no conocía, que como yo también soy un desconocido, soy ahora un poco más, digamos, desde un tiempo a esta parte, pero creo que la poesía en América Latina es una de las fuerzas mayores que tiene la literatura en el mundo, ¿no? Yo creo que por lo modo con que se vive, por esta América Latina impulsora de una fuerte presencia como lo fue en una época la novelística allá de los años 60. Por su parte, el joven escritor ecuatoriano Miguel Ángel Rengifo resultó ganador del Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero con el trabajo literario Pánfilo, un libro temático que combina de manera sutil el motivo urbano y de una relación amorosa. Escuchemos lo que comentó Miguel Ángel Rengifo sobre su obra poética. Bueno, hemos sido favorecidos con el halago de este octavo encuentro de poesía en Paralelo Cero, y pues Pánfilo es una de las primeras creaciones mías en cuanto a poesía. Ha merecido pues el elogio del jurado y sobre todo creo que de la gente por acercarse directamente a esa rutina, a esa cotidianidad que habla del amor, del desamor, un poco sobre ese hábitat que es la ciudad, de manera particular de la mía, que es la Tacunga, y bueno, y de todas, en especial ha existido ese encono, ese ahínco también por formar parte de esta la nueva narrativa ecuatoriana. ¿Y cómo nació esta obra y cuál es su contenido principal? Bueno, la obra tiene un largo aliento, no podría decirlo que lo hemos hecho bajo pedido o algo parecido. La obra recoge algunos apuntes, algunos textos de adolescencia, de época universitaria y últimamente lo que ha significado ya comprometerme directamente con la escritura. La obra encarna, yo creo que el espíritu, la esperanza y por qué no decirlo de cierta manera, la construcción de mundos, porque yo creo que la poesía construye nuevos mundos y el hombre está en esa capacidad de construir siempre. ¿Cómo se siente usted de un joven escritor ser merecedor de uno de los premios frente a otros escritores que también participaron con buen trabajo? Bueno, el azar estuvo de mi lado. Yo creo que Javier Oquendo, quien es el que dirige toda esta infraestructura, toda esta empresa literaria, toda esta razón literaria y poética en nuestro país, me ha compartido ese halago, y yo creo que los otros también estamos en esa posibilidad de seguir creyendo, de seguir apoyándonos, porque un premio no es que me hace más ni menos, porque la realidad y la poesía siguen estando. No quiero ser más que agradecido, porque gracias a ellos también podemos medir esa esperanza a través de la palabra, a través de la poesía. Los ganadores del premio de poesía Paralelo Cero recibieron la obra publicada y una estatuilla elaborada por la artista Sara Palacios. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Julio Bando nos trae ahora una nota especial sobre el arte urbano del graffiti y su evolución con el paso del tiempo. El graffiti no es un fenómeno actual, hay registros de su existencia desde la época de los antiguos romanos, y siempre nos ha acompañado de alguna u otra forma desde el momento mismo en que la escritura se convirtió en una herramienta primordial de comunicación. Sin embargo, nunca trascendió como fenómeno social y cultural hasta su explosión a finales de los años 60 en las calles de Nueva York, cuando el graffiti adquirió importancia y se convirtió en el único medio de expresión. Posteriormente, el graffiti pasa a asociarse con el hip hop, constituyendo uno de los elementos principales de la cultura. Un graffiti como tal es un mensaje pintado o rayado en cualquier rincón del espacio urbano: paredes, estaciones de metro, baños, cercas, ventanas, automóviles, banquetas, casetas, telefónicas, etc. Adrián Cando, quien pertenece a un grupo de hip hop denominado Team B, nos cuenta un poco de la historia del graffiti y los usos que se le daba desde tiempos atrás. Soy Adrián Cando, pertenezco a Team B, un grupo de hip hop, The New Breed, la nueva raza. El graffiti, como sabemos todos, fue hecho desde nuestros antepasados. Entonces fue usado para, como una manera de represión a las leyes, al sistema y contra la policía. Poco a poco esto se fue adaptando como un arte urbano y se lo tomó como un elemento del hip hop. Ahora se lo puede ver en todas las calles, en paredes, pero ya no como forma de represión, de reclamo a la gente, sino como una manera de expresión de arte urbana. El graffiti es un tipo de escritura que se apropia de espacios no concebidos, una forma de arte público que va del control de la autoridad y se mantiene como una alternativa que a su vez ilumina y decora las ciudades, como las destruye y degrada. Si recorremos las calles de Quito, de seguro que nos encontraremos con un sinnúmero de grafitis y murales. Sin embargo, algunas personas no conocen la diferencia entre las dos manifestaciones urbanas. Alexandra Vázquez, quien es estudiante de Artes Plásticas en la Universidad Central del Ecuador, nos cuenta acerca de la diferencia entre un mural y un grafiti. Los mensajes de los grafitis son crudos, con colores brillantes y llamativos y con un lenguaje popular, con símbolos llenos de significados para que sean entendidos por las personas a las que van dirigidos los mensajes. El mural, que también es una forma de expresión, tiene más un carácter decorativo, además de cumplir una función didáctica, ya que generalmente es un relato de las situaciones históricas que bien puede ser entendido por todas las clases sociales. Este fenómeno que no reconoce fronteras se ha extendido por todo el mundo, obteniendo una evolución bastante significativa hasta el día de hoy, abriendo espacios en donde cada artista pueda plasmar su obra. Desde épocas pasadas, el graffiti ha sido una manera de reclamar un lugar en la sociedad, una forma de exigir los espacios que hasta el día de hoy solo le pertenecen al poder. No nos olvidemos que el jazz, el rock o el cómic, grandes manifestaciones de la cultura contemporánea, nacieron también en territorios clandestinos de la cultura urbana, espacios que hasta el día de hoy se han constituido como lugares de resistencia. Para Identidad, Julio Obando. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.